Bueno, sí, estamos al aire, entonces no iniciamos la programación todavía, pero estamos al aire. Quería darte un saludo, en especial en este regreso de Tebas y los conversatorios. Tenemos aquí preparado algo para hoy, ¿verdad? Exactamente, el tema que vamos a trabajar en la hora que nos corresponde tiene que ver con, a mi juicio, un tema muy sensible, muy importante, que es el tema de la discapacidad y el emprendimiento. Y creo que de alguna manera es como parte de uno de mis proyectos, que comenzó quizás como con una idea y que finalmente después de haber dado el curso, un curso de maestría, perdón, un curso de doctorado en UNEFA aquí en Venezuela, decidí abrir el curso y pensarlo también para discapacitados, para personas que no pueden salir de casa, ¿no? O lo que llamamos también para teletrabajadores. Bueno, y esa es básicamente la motivación. He adelantado algunas cosas, tengo un curso abierto por internet y de eso es de lo que vamos a hablar. Dime tú la parte técnica, dónde estamos en este momento, si ya Muy estamos en cabina, bien, muy conversando bien. con los amigos. Muy bien, muy bien. Sí, estamos ya al aire. Va a ser nuestra conversación de hoy en puentesalmundo.net/redtebas. Es la programación del último domingo de cada mes y ahora con lo que fue las fechas de vacacionales y Semana Santa. Decidimos tenerlo hoy, hoy 1 de mayo de 2011. Y sí, estamos aquellos que están escuchando en el Ustream en directo. Les recordamos, pueden venir aquí directamente al salón de chat en puentesalmundo.net/redtebas. Y les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California, en esta mañana de domingo, 1 de mayo, y aquí con la doctora Sibyl Caballero. Adelante, Sibyl. Ok, veo que el stream no se me carga a mí en pantalla y veo que en la cabina tenemos a José, estás tú, estás Saúl y en este momento estoy yo, ¿no? En Puentes al Mundo y las otras personas me supongo que están en el stream. Sí, déjame entrar, dice. Bueno, básicamente para comenzar la conversación y me gustaría que esto es así como un conversatorio de civil con civil, lo cual no es la idea. Tú también sensible como docente al tema, me imagino que habrás o tienes niños con algún tipo de discapacidad y que bueno, que finalmente esos niños se hacen adultos y sabemos que socialmente a veces nuestra cultura no está preparada ni siquiera solamente para aceptarlos, digamos, el desplazamiento. De muchos de ellos, los que tienen limitaciones físicas, sino también lo que significan herramientas orientadas al trabajo. Ya va, dame un minuto que voy a cerrar una puerta aquí. Ya va. Perfecto. Sí, en lo que regresa Civil, definitivamente pienso yo que. Discúlpenme que tenía un telón de fondo. Sí. Básicamente, mi preocupación se centra en estos adultos que por distintas razones pues no pueden, como lo dije anteriormente, salir de casa y que finalmente los ataca como aquella tristeza, aquella depresión más allá de su condición en sí y aquella sensación de sentirse impotentes e inútiles. El emprendimiento es un tema que se está trabajando mucho ahorita en Latinoamérica y especialmente en España. Ahí hay un interés grandísimo por esta cosa del emprendimiento, que no es más que la motivación a realizar o a iniciar negocios propios, partiendo de las competencias o de alguna idea que se tenga. ¿Quiénes son las personas más emprendedoras? Pues las personas más emprendedoras son aquellas que tienen menos recursos. Hay estadísticas, incluso aquí en Venezuela, donde se dice que las personas de menores recursos son las que son más emprendedoras o las que tienen más motivación para emprender un negocio nuevo, así sea, con muy pocos recursos. Tenemos también algunas instituciones financieras, voy a mencionarla en Venezuela, pues no le estoy haciendo ninguna propaganda ni tengo ninguna relación directa con ellos. Sin embargo, esta iniciativa que ellos están haciendo a la luz de algo que se llama negocios inclusivos, que ya voy a comentar qué es, prestan, digamos, un servicio a las personas excluidas ya desde el punto de vista de su condición social. Este banco es Banesco, También el Banco Provincial hace algunos, desarrolla algunos temas interesantes en lo que son unos programas de innovación que son muy interesantes, innovación en América Latina o en Iberoamérica lo llaman, y tratan de promover este tipo de iniciativas. Pero desde el punto de vista de lo que son las personas con discapacidad, un término que también me corrigieron porque no se dice personas discapacitadas, sino personas con discapacidad, no se mencionan ni se toman en cuenta. Yo no sé si es por algún tipo de prejuicio o algún tipo de, digamos, de falta de cultura, pero definitivamente pareciera que esta alianza entre emprendimiento y personas con capacidad no es lo que uno consigue por allí, lo cual me parece también interesante porque estamos iniciando un nicho de trabajo relativamente nuevo. Entonces, digamos que tomando en consideración todas estas cosas y tomando en consideración la necesidad de abordar el tema a nivel del posgrado y a nivel del doctorado donde doy clases en la UNEFA y de la necesidad del uso de las nuevas herramientas de la web 2.0, se me ocurrió abrir el curso o de alguna manera crear algún tipo de estrategia que hablara del tema del emprendimiento y las personas con discapacidad. O más que hablar del tema, que es algo implícito, pues abrir una opción. Es decir, si estamos trabajando en la cuestión de el uso de la web 2.0, si sabemos que hay un cambio de la oficina 2.0, si sabemos que ya no necesitamos desplazarnos físicamente, sabemos que se pueden desarrollar competencias y que siempre hay algo, en lo cual podemos comunicarnos o desempeñarnos, partiendo de esas premisas, pues se me ocurre a mí mostrar esto. Hay una herramienta muy interesante que yo te mandé hace un rato, José. ¿Aló? Sí, aquí sigo muy atento, adelante. Ok, hace un rato te mandé una imagen, desafortunadamente no la podemos colgar, de pronto en un rato o luego cuando estemos haciendo la reedición, que tiene que ver con Jumo. Yo en Jumo, o Jumo, es una herramienta que salió de Facebook, que ha sido relativamente poco promovida, pero que va creciendo silenciosamente en lo que es su primera versión. En este caso, la dirección, vamos a ver si la colocamos allí, y ahorita se las doy, para que vean a qué me estoy refiriendo de Aprende Más Online, para que lo puedan abrir. Yo creé esa cuenta en Jumo porque ese es el Facebook, por decirlo de alguna manera, orientado a fines sociales. Jumo lo desarrolló Facebook justamente para promover organizaciones con fines sociales. Y bueno, yo me coloqué allí, a través de esta iniciativa de Aprende Más Online, ahí te lo acabo de pegar, José, en el cuadro de diálogo de Skype, http://www.jumo.com/aprendemasonline. Ahí van a ver la iniciativa que colgamos allí, y ya tenemos, no muchos seguidores, unos 23 seguidores, personas que están interesadas en este tema. Lo importante de esto es cómo podemos reunirnos y cómo podemos aportar a distintas condiciones, que se dan desde el punto de vista social y de una manera efectiva. Entonces, este proyecto de Aprende Más Online está conectado a lo que es el desarrollo del curso en sí, que está en el blog, un blog, justamente el que les comentaba, que ese blog lo creamos para atender lo que sería el curso de emprendimiento a nivel doctoral. Y ese curso sirvió para desarrollar algunas herramientas que tienen que ver con el uso de la web 2.0. Entonces, esa información está colgada en lo que sería el blog de Aprende Más Online, que es aprendemasonline.blogspot.com, que ya también se lo voy a pasar a José. Y allí tenemos una serie de contenidos que están hechos especialmente para compartir lo que sería como herramientas mínimas de cómo yo puedo iniciar o emprender un negocio. Y adicionalmente, si no emprendo un negocio, ¿cómo yo puedo comunicarme desde mi casa usando las herramientas electrónicas? Para lo que es la parte de emprendimiento, es muy importante el desarrollo de una metodología o el desarrollo de un ejercicio de lo que es la planificación estratégica. Por eso también llamamos el tema de hoy, creo que era estrategia, emprendimiento y discapacidad, digamos, como concepto, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que partir de la generación de un plan de negocio. Allí en ese curso, el primer aporte que yo les doy y comparto justamente tiene que ver con qué es y cómo crear una organización 2.0 y parto de lo que es justamente el tema, que otro de mis temas que manejo, no solamente el tema de empresa y TICs, educación y TICs y learning, sino que también manejo el tema de empresas y TICs, en lo que sería lo que decíamos antes del teletrabajo. El e-working es un tema que vengo desarrollando desde también incluso antes de meterme en la investigación de tránsito digital. Entonces, en esa misma medida, a través de un guión de preguntas y también una parte conceptual importante que le aporto yo, digamos que se hacen una serie de preguntas estratégicas donde estas personas definen la misión de su organización, definen lo que sería el mapa estratégico, sus ventajas competitivas. Allí se va orientando sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades. Muchas veces, antes de iniciar este tipo de trabajo, recomiendo, como son trabajos personales, hacer un mapa, digamos, si la persona no está completamente clara de hacia dónde quiere realizar su emprendimiento, lo cual no es nada fácil. Yo debo confesar que llevo 20 años haciendo negocios y he pasado de me considero una emprendedora, he pasado de una tienda naturista, la cual tuve a los 20 años, luego he pasado por una chocolatería, una tienda de chocolate, una franquicia de arepas. ¿Sabes lo que es arepa, José? ¿Arepa, un tipo de arepa postre o no? No, arepa es una comida muy típica en Venezuela que se hace con harina pan y usualmente, digamos, es redondita de maíz. Es como un poco como las tostadas de ustedes, okay. Pero en este caso no son completamente chatas, sino que son gorditas y tú las puedes abrir por el medio y rellenarlas. Esas son las arepas. Entonces, bueno, yo he pensado en negocios de hacer arepas rellenas en el tostearepa, porque aquí hay un implemento que se llama tostearepa que tú metes esta harina dentro de ese implemento, así como los waffles, para hacer waffles. En este caso es más o menos un aparato parecido que tú lo cierras y adentro está la forma de la arepa redondita y entonces, bueno, yo me hice la idea de hacer una así como una arepa free donde tú tengas tantos tostes de arepa, metes tu cosa, haces el relleno y es como una empanada pero estilo arepa. En fin, y así les puedo contar, ahorita tengo otra idea a desarrollar, ya quizás una empresa un poco más concreta y la comparto. Tiene que ver con un negocio que está desarrollando mi sobrino sobre franelas personalizadas y apoyarlo en esa área y, bueno, de alguna manera desarrollarme allí. Entonces, son, digamos, ideas que se te van ocurriendo, pero desde el punto de vista de la innovación, que es otro concepto clave en el emprendimiento, sin innovación no hay emprendimiento. De hecho, el último programa lo hicimos sobre el tema de la innovación. Una idea sola no hace nada. Las buenas intenciones no son suficientes. Entonces, en este caso, yo para volver al planteamiento inicial, yo sugiero que las personas desarrollen lo que yo llamo un plan estratégico personal. ¿Qué es esto? Bueno, es colocar mis debilidades, mis fortalezas, lo que pasa a ser mi espacio donde yo tengo control. Y eso lo vamos a contrastar con oportunidades y amenazas, que es lo que está afuera y yo no puedo controlar. De este cruce salen muchas cosas interesantes cuando yo coloco el mapa de valor, digamos, donde en se cruzan todas estas categorías y donde muchas veces este análisis me lleva a descubrir talentos ocultos. Es decir, para a mí particularmente, contándoles lo que estaba hablando de estos negocios, me queda cuesta arriba, por ejemplo, desarrollar una franquicia o un negocio de arepas. ¿Por qué? Porque yo, a mí no me gusta cocinar. No es que no me guste, sino que no es un ejercicio, pues, que yo hago continuamente. Y una persona que va a iniciar un ejercicio con comida tiene que cocinar, tiene que probar, digamos, distintas recetas, tiene que tener ciertas habilidades. Entonces, ese es un negocio que a mí me queda cuesta arriba. Obviamente, cuando hablamos de estos emprendimientos, que son emprendimientos personales, familiares, etcétera. Ojo, cuidado con las empresas familiares y personal, las cuales no podemos pretender que en el tiempo lleguen a 100 años, etcétera, etcétera. El porcentaje más alto de empresas familiares no siempre alcanza incluso la segunda generación. Así que no pensemos en una empresa familiar donde la familia va a vivir eternamente esto, pero sí en la posibilidad de resolvernos para nosotros mismos, nuestra condición personal, resolver lo que nosotros queremos, de lo cual queremos vivir, porque también siempre buscamos como bastones. Vamos a buscar el bastón o quién me va a apoyar. No, esto tiene que ser un entusiasmo propio. Tenemos que creer en lo que estamos haciendo. Es nuestra energía y nuestra fuerza la que tiene que estar allí. Por eso digo que las buenas intenciones no son suficientes. Hay que tener claro también que podemos fracasar en nuestro primer intento. Eso no importa. Usualmente los grandes empresarios han fracasado en sus primeros intentos. No hablo del primero, del segundo, del tercero. Hay que mantener el entusiasmo y hay que mantener esa idea clara de que sí podemos y de que sí es posible, haciendo una metodología como esta en la que yo le estoy hablando, siguiendo una metodología que tiene que ver con la planificación estratégica. Y también, como decíamos, la innovación como tal que acompaña este proceso tampoco lo debemos ver como una condición de la genialidad. No, la innovación es un proceso también que se aprende, se sigue, va de la idea a la acción, acompañado de un proyecto. Es decir, es un proceso, como yo les decía también en el último conversatorio, no es solamente la gran idea que pertenece al gran genio y al gran creador. No, de eso no se trata. Todos podemos innovar y todos podemos tener ideas, pero ideas ancladas en posibilidades ciertas y reales, no en fantasía, ni en tampoco en sueños inalcanzables, ni en decisiones que se nos escapen de control. Entonces, en este sentido, tenemos que tener muy claro cuáles son las oportunidades que contamos, es decir, con qué condiciones externas a nosotros contamos para poder anclarnos y qué amenazas externas tenemos para que, digamos que aún y cuando sabemos que siempre existen amenazas, nuestra fortaleza, podemos generar estrategias, no que hagan desaparecer las amenazas, porque las amenazas siempre van a estar allí, sino sencillamente hacerlas más débiles. O generar estrategias nosotros para responder a esas amenazas. Entonces, de esta manera, este ejercicio nos permite tener una visión mucho más realista y más objetiva de las condiciones, las nuestras y las que están afuera, para poder emprender nuestro negocio o para poder emprender nuestra actividad usando las herramientas 2.0. Las herramientas 2.0 son fabulosas y maravillosas. ¿Por qué? Porque contamos con distintas en metodologías, contamos con distintas, opciones, y lo mejor es que son gratis. Es decir, lo cual quiere decir que mi oficina la tengo en un ordenador, en una computadora, y que realmente la posibilidad de reducir gastos es enorme, y la posibilidad de mercadear y de ofrecer mi negocio son infinitas. Entonces, este plan estratégico, como decía antes, y a través de esta herramienta que está colocada allí, en este momento está cerrada, porque, digamos, prefiero esperar que de manera directa me contacten y luego abrir el módulo a aquellas personas que estén interesadas. Luego que tengo claro cuál es la empresa, cómo es, cómo puedo llevar adelante mi idea, cuáles son las ventajas competitivas, cómo está ese mercado, cuáles son esas amenazas, con qué fortalezas cuento, cuáles son mis debilidades para poder alcanzar esto, establezco un plan de acción, es decir, una serie de acciones que van a respaldar y van a llevar adelante lo que sería este negocio, y eso también lo voy a poner en el tiempo. Cuando coloco en el tiempo ese plan de acción con los recursos que necesito, dinero, recursos tecnológicos, si necesito alguna competencia que no tengo en este momento, cómo alcanzar esa competencia para poder yo llevar adelante mi negocio, una vez que tengo todo esto, digamos en blanco y negro, conversado, trabajado, es que entonces yo comienzo a darle forma y a colocarlo en el tiempo lo que se llama un cronograma de actividades. ¿Qué es un cronograma de actividades? Son esas actividades puestas en el tiempo. ¿Qué es un plan de acción? Esas actividades contrastadas con los recursos que necesito para poder lograrlas en el tiempo. Entonces, una vez que tengo mi plan de acción, pues no me queda otra cosa que seguirlo. ¿Y de qué se trata entonces este curso? Bueno, se trata primero de darte un acompañamiento estratégico y llevar lo que sería esa idea a la acción a través del plan estratégico. Y en segundo lugar, lo que llamo el blend, que no es más el blend, es el Blended Learning Environment Network, que es lo que llamamos en educación el PLE, lo que sería nuestra plataforma de negocios, digamos, virtual presencial, lo que decimos aquí, el business, dije blended, no es blended, es Business Learning Environment Network, perdón, que es justamente tu plataforma de negocio para el environment, el ambiente de aprendizaje para negocios colaborativos, porque también tenemos que estar claros que establecer este tipo de emprendimiento siempre necesitamos la colaboración. En el momento en que comenzamos lo que es la estrategia Web 2.0, comenzamos a interactuar con otros. La colaboración de socios, la colaboración de partner o la colaboración de nuestros mismos clientes o usuarios a los cuales vamos a prestar el servicio. Entonces, siempre tenemos que tener claro que hay una estrategia de colaboración con otros actores y esos actores también deben estar definidos en mi plan estratégico. El Blended, para el Blended 2.0, justamente ayer me acaban de publicar un artículo en la revista Learning Review España, ya les voy a dar el clic, que está en el nuevo blog que comencé a desarrollar, que también se los voy a pasar en este momento. Denme un minuto. Justamente ayer creé un blog para compartir información y que es una, siempre el blog es una herramienta, lo estaba diciendo hace un rato por el Twitter, que estaba nuestro amigo, no era Juan Domingo, uno de nuestros amigos españoles, justamente diciendo que él, digamos que para él el blog es una herramienta maravillosa, para mí también. Para mí el blog es lo máximo, bien sea en WordPress es un poquito más complicado porque siempre tienes que depender de un tercero, pero para mí, ahí está, te lo acabo de mandar, José. Para mí el blog, el Google es cada vez mejor. Es una herramienta muy sólida y que nos permite hacer cosas maravillosas. aprendemasonline.blogspot.com, ahí tienen el curso montado y en este que les acabo de enviar, que se llama http://tópicosempresariales.blogspot.com. Tópicos Empresariales lo que pretende ser es una revista orientada a promover información sobre distintos temas de la empresa, y justamente también información sobre los temas sobre emprendimiento y discapacidad, emprendimiento e innovación, todos estos temas que nos interesa saber de la empresa. Entonces allí en tópicosempresariales.blogspot.com se van a encontrar el artículo de que les estoy hablando, que ya lo coloqué en una entrada, ya les voy a mandar el link. Lo que pasa es que el link, ya se los voy a mandar el link en su versión corta. Este artículo habla justamente de qué compone a lo que sería el blend, que serían esas herramientas de la 2.0 que me permiten a mí justamente montarme y desarrollar una estrategia, no solamente una estrategia en relación a lo que sería el uso de mi empresa en sí, la creación de la empresa, sino también cómo yo, aquí te estoy enviando la dirección del acortador de Google, Es goo.gl/jspt5. Ahí tienen el enlace para el artículo de emprendimiento, y si no lo consiguen en tópicos empresariales, el artículo se llama, ya va, dame un minuto, aquí está. El artículo se llama Los Blend, ya va, dame un minuto para verlo acá. Ok, Los Blend Business Learning Environment Network, de la empresa tradicional a las organizaciones emergentes y las empresas 2.0. Entonces, una vez que conocemos nuestras necesidades, entonces tenemos que comenzar a desarrollar nuestras habilidades y nuestras competencias en lo que es el uso de estas plataformas. De modo que este taller o este curso también sigue adelante con lo que sería justamente qué necesito, qué cosas, cuál es mi kit de habilidades digitales en lo que sería la oficina virtual. Una vez, claro, que he creado esa oficina, ¿qué herramientas puedo usar para crear esa mi oficina virtual? Nada más y nada menos que Facebook. Facebook me permite ahorita no solamente hacer estas organizaciones sociales a través de Humo, sino que también nos permite hacer no un perfil personal, sino un perfil organizacional. Creo que hasta ahora Facebook como red social, desde el punto de vista organizativo, tiene una capacidad de réplica impresionante y tenemos la posibilidad de crear cosas maravillosas con esta herramienta y transmitir nuestro servicio a través del Facebook. Como primer punto, es increíble y recomiendo esta herramienta. Luego del Facebook, el Twitter. ¿Para qué uso el Twitter? El Twitter lo uso para buscar contacto. Yo coloco allí en lo que es mi buscador de Twitter, Pilar Soro tiene unos cuantos tutoriales del uso de Twitter, y también tiene unos tutoriales que están publicados allí en el blog de Aprende Más, justamente cómo hacer búsqueda. En Twitter yo me conecto con el mundo, me permite conocer quiénes están en los mismos intereses que yo y me permite aproximarme a mi público, a mis usuarios y también a mis clientes. Entonces, de esa misma medida, yo me conecto en Twitter, me comunico con la gente. Les debo decir que la revista la hice justamente usando Twitter. La revista del blog, lo que hice fue me coloqué en mi Twitter, coloqué lo que serían las categorías más importantes que a mí me interesa, las informaciones que me interesa allí colocar, emprendimiento, innovación. Me aparecían unas personas, verifiqué el perfil de esas personas y usualmente esas personas están asociadas a un blog o a un site. Me fui al site, tomé los RSS de esas personas y con esos RSS coloqué las categorías y los contenidos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información? Bueno, mis fuentes de información son esas personas que son serias, que son comprometidas, que son responsables, que están produciendo contenidos que a mí me interesan, que yo no los puedo producir. Yo puedo acompañar algunos contenidos, pero sencillamente a partir de ese diálogo de distintos actores es que se realiza esta revista con una información bastante interesante, con revistas también, en este caso de Venezuela, que están puestas en la web, la revista Producto, la revista Gerente, hay una revista de redes sociales que está muy buena y la revista de Learning Review. Cuatro revistas que tocan tópicos importantes del emprendimiento, la innovación y la gestión. En este caso la coloqué en Venezuela, puesto que este es mi ámbito inmediato de acción. Entonces, una vez que hago mi empresa 2.0, que la coloco, o bien sea mi empresa de servicio, una vez que tengo esto, pues también tengo que desarrollar lo que sería algunas, que usualmente no se sabe, cómo combinar las competencias. Bueno, hay yo diría que cinco herramientas, no más de eso, en las primeras de cambio, cinco grandes herramientas que tengo que conectar y que tengo que saber, que son, uno, tener un correo electrónico. Y aquí yo me convierto pro Google, así como si Google me corriera por la sangre, porque Google me parece maravilloso como plataforma, básicamente porque combina esas herramientas básicas y fundamentales que cualquier oficina virtual debe tener, cualquier trabajador virtual debe tener, y da una versatilidad enorme. A mí me encantaría que Facebook y Google hicieran una alianza y creo que sería para mí el mundo perfecto. desde el punto de vista virtual. Entonces, primero tengo que tener una cuenta de correo en Google. ¿Por qué? Porque esta cuenta de correo en Google me permite también colocar los documentos o cualquier tipo de información que yo necesite en Google Doc. Google Doc me permite generar enlaces, bien sean mis documentos o documentos de otro, y con eso yo puedo generar contenidos o alimentar contenidos y colocar esos enlaces, en este caso, en lo que sería mi blog. Para mí los blogs son maravillosos, son unas herramientas fabulosas para producir contenido. Nuestros clientes y nuestros usuarios necesitan contenido. Facebook no es una herramienta suficiente para generar contenido. Por eso lo interesante de los blogs como un espacio mucho más amplio y más específico para la generación de contenido. Y tengo que pensar que mis clientes, mis usuarios, requieren de información. Luego Twitter se convierte también en un mediador. ¿Cuál es el circuito que yo uso? Bueno, tengo mi blog. El blog lo conecto a través de un Twitter feed, que no es más que un mediador, ¿verdad? Twitter feed me permite publicar esa información que periódicamente se va actualizando en mi blog, que también está nutrido por el conocimiento de otro, y de esa misma manera, a través de Twitter feed, que es esta herramienta puente, esos contenidos se van a publicar en Twitter y se van a publicar en Facebook, porque Facebook se conecta con Twitter, de manera que yo genero un circuito de información que se va enriqueciendo y que se va nutriendo casi que de manera solo. ¿Por qué? Porque los RSS o los contenidos que yo tengo en mi blog, donde yo he montado al menos 5 noticias de cada una de estas personas que ya yo he evaluado, que he leído, que sigo y que he seguido por un tiempo también, y que estas personas con su trabajo están alimentando también el mío, y yo por mi parte también debo establecer un diálogo con ellos, un diálogo gentil, decirles: mira, estoy usando tu información está aquí, estoy promoviendo lo que tú estás haciendo, y de esa manera también me estoy relacionando con pares. Entonces hay como esta doble estilo de comunicación, porque yo comienzo a dialogar también con mis pares, con otros que también están llevando adelante temas comunes y temas de información. Ya allí esa sensación inicial que decía de soledad, de aislamiento, de exclusión, de sentir que no tengo sentido en lo que es mi ser en el mundo, mi estar en el mundo, comienza a diluirse, comienzo a interactuar con otro, comienzo una dinámica completamente distinta que definitivamente transforma mi realidad, transforma mi entorno y transforma mi vida. Esa es una de las razones que, digamos, que más me motiva en esta posibilidad de transmitir estos conocimientos. Entonces, como muchas personas no saben lo que es un RSS, no saben conectar información, no saben cómo generar, cómo llevar un documento al Google Doc y este documento subirlo en el blog, yo desarrollé unos tutoriales con una herramienta también gratuita que se llama Screen Toaster. El problema es, y esa herramienta la tomé de ti, José, el problema es que Screen Toaster ya no está funcionando y los módulos que había desarrollado allí no están funcionando. Entonces, pero de cualquier manera, ahí hay un link que se llama Kit Habilidades Digitales, que hay un señor español, si mal no recuerdo, ya les voy a decir el nombre. Él lo hace de una manera excelente. Él te enseña cómo hacer un documento compartido, te enseña cómo usas cómo usar los RSS personalizados. Los RSS es lo que yo les comentaba antes. El RSS es un formato, así como Word, Excel, se llaman RSS. Y no son más que la posibilidad de que yo capture los titulares de otro. Es decir, si yo en aprendemasonline.com genero 5 entradas y 5 temas distintos, tú, emprendedor X, vas a capturar mis RSS, mis direcciones RSS, y a ti en tu página se van a publicar esos titulares estilo noticia, donde cualquier usuario que entra a tu página hace clic allí, se va a la mía, lee mi comentario, como también tú vas a tener tus propias entradas, tus propios contenidos que vas a generar, y yo, si estoy conectado contigo, por eso me interesa esa relación de pares, voy a colocar tus titulares, tu RSS en mi blog o bien sea te voy a colocar como un aliado o como un seguidor, y en esa misma medida se establece este intercambio de conocimiento. Entonces, este kit básico de habilidades, que ya lo tengo abierto, lo desarrolla esta persona para la Caixa, que es una caja financiera que hace muchas actividades interesantes, y él se llama, ay, no estoy viendo el nombre aquí, creo que es Manuel, bueno, ahorita les digo el nombre cuando lo lea, pero en todo caso, él, aquí está, Roca Salvatella, Roca, R-O-C-A, S-A-L, B pequeña, A, T, de tetero, E, WLA, Roca Salvatella. Bueno, él tiene estos tutoriales que además están hechos con muchísima calidad, y yo intentaba también aproximarme a mis estudiantes dándole los tutoriales, porque por más que se explicaran y lo explicáramos en clase, nadie aprende a manejar, como decía yo, bicicleta leyendo un manual. Entonces, sin embargo, los tutoriales son bastante ilustrativos, y entonces es como si a ti te estuviera acompañando alguien que te va diciendo cómo hacer o cómo meterse en estas herramientas. Entonces, de esta manera, pues estamos haciendo dos cosas. Uno, desarrollando este espíritu emprendedor, diciéndote cómo puedes desarrollar tu empresa, y además te estamos dando aquellas habilidades que tú necesitas para poder usar las herramientas. Luego de ello, luego que manejo mis habilidades 2.0, entonces tengo que hacer el mercadeo y la publicidad de mi empresa. Y entonces, bueno, a través, ya solamente con la estrategia que les dije antes, de conectar mi blog con Facebook y con Twitter, ya allí estoy, sin saberlo, desarrollando una estrategia de marketing. ¿Qué es el marketing 2.0? Bueno, el marketing 2.0 justamente es esa manera de potencializar o potenciar, en un español más correcto, potenciar esos espacios de comunicación con los distintos actores a los cuales a mí me interesa llegar. Por eso les hago énfasis en los pares, en establecer relaciones con mis pares, en establecer relaciones con mis usuarios o mis clientes. Desarrollar estrategias de crowdsourcing, que es justamente las multitudes al servicio de mi organización, es decir, cómo los demás pueden entrar en mi cadena de valor, y ahí voy a pasar al segundo tópico que tiene que ver con los negocios inclusivos. José, me estás diciendo que hay algunas preguntas en el chat. Sí, sí. Ah, sí, no lo estaba viendo. Ahora sí. Información aquí. También como dime. Comentario, pienso yo que en lo que es todo esto contenido en la red que podemos crear nosotros en diferentes entornos o diferentes herramientas digitales, uh-huh. Yo también como precaución les puedo decir que yo tengo un hermano, yo soy el mayor de mi familia y él es de los más chicos, joven, ¿verdad? Muy joven, uh-huh. De 26 años, y él empieza su estudios o su vamos a decir que termina lo que es su carrera en empresarial, en lo que es importación internacional y eso, y algo que yo le di como consejo ayer en una conversación que tuvimos es de que si vas a construir contenido en la red, ¿verdad? Asegúrate que ese contenido tú lo tengas propio. Yo diría que si tengas tu propio servidor en cual vas a almacenando un portafolio digital, y ahí vas poniendo todas tus cosas, y más que todo si lo quieres abrir a otros, y en una forma de lo que es tener una empresa en línea de, uh-huh. yo soy docente ahora y me dedico a lo que es mi aula y mis alumnos, pero si yo emprendería una iniciativa de esta manera, aseguraría que el contenido y las herramientas fueran propias, aunque me cuesten, y de esa manera y yo puedo tener estos blogs, tener estos espacios, y al mismo tiempo almacenar o tener mi propio servidor donde estos contenidos sean propios, y de esa manera si tutoriales o si contenido está fuera de línea porque Google no funciona o porque Blogspot no funciona o porque cualquier otra herramienta no funciona, los contenidos siguen en línea para mí. Claro, bueno, ahí ya veo la pregunta. Ahí tenemos un punto de vista distinto y vale la conversación porque justamente se enriquecen los puntos de vista distintos. Te cuento mi experiencia y te cuento algo importante en América Latina. Dos cosas, mi experiencia. Nosotros Aprende Más Online, saben que Aprende Más Online es una iniciativa de Leonardo Montenegro, Pilar Soro y mía. Es decir, los tres hemos trabajado en esta idea. Sí, sí. Cuando inicialmente montamos Aprende Más Online, justamente Leonardo fue muy enfático, obviamente Leonardo es del área de, nuestro amigo Leonardo es del área de informática, fue muy enfático en tener un servidor propio. Y a partir de, digamos, de eso que nos dijo Leonardo, es abrimos otras iniciativas en Aprende Más Online. Yo, tomando en cuenta lo que nos dijo Leonardo, me fui de NIN y, bueno, hasta que llegué a lo que es la revista de la red Teva, que está justamente en WordPress y está en un servidor propio. Bueno, José, déjame decirte que los únicos lugares que me han hackeado han sido los que tengo en WordPress en un servidor propio. Eso por un lado, teniendo seguridad y teniendo personas atrás que me acompañan en esto, porque usualmente yo desarrollo mis iniciativas yo sola. La otra cosa, ¿por qué yo soy pro Google y por qué soy pro estas herramientas? Sin desmeritar que en la medida en que tu negocio va creciendo, pues obviamente tú vas a necesitar herramientas más robustas y más versátiles. Y para pasar esos niveles necesariamente tienes que pagar, y ahí estoy de acuerdo. Es decir, yo pienso en partir, digamos, con las herramientas mínimas, partir con los recursos mínimos, porque iniciar un negocio es siempre algo cuesta arriba, muy difícil y muy duro en los países en Latinoamérica. Nosotros en Venezuela tenemos una condición muy especial que son los problemas de dólares, por ejemplo. Para mí es cuesta arriba, o sea, yo una de las razones por la cual no pudimos seguir con NIN era que tenemos $400 para usar en internet. De esos $400 tenía que dar 200 a NIN para poder montar mi plataforma. Para nosotros es absolutamente limitado e imposible. Imagínate a una persona ahora, una persona con algún tipo de discapacidad, que está muy triste, que ha perdido su trabajo, que se graduó en la universidad, o una persona con discapacidad que tiene una habilidad, porque también las discapacidades hacen que desarrollemos habilidades fabulosas y fantásticas en habilidades manuales, habilidades con la música, por ejemplo, estos jóvenes, los que tienen el autismo, autismo leve, que en Venezuela acaban de pasar una novela y que ya hablé de este tema, que tienen problemas de socialización, o yo no diría problemas, sencillamente tienen otras condiciones para socializar. En este caso, José, quizás todas estas premisas, por ejemplo, tener un servidor propio requiere también de que tú tengas que subcontratar un servicio y ahí voy al community manager. Todas estas cosas en las primeras de cambio nos hacen un mundo casi posible. Cuando uno entra y ves al Google, ves las facilidades que tiene, o sea, ves cómo le brillan los ojos a la gente que con un taller de 4 horas ya sienten que se apropian del lenguaje digital y que ya saben leerlo y escribirlo. Como yo digo, esto genera un cambio radical en la perspectiva de las personas. Es por esta razón y porque son unas herramientas muy buenas y ya en este momento son herramientas sólidas, que yo propongo esta combinación de herramientas que no solamente las propongo porque a mí me gustan y porque yo las he usado, sino que ahí en Aprender Más Online tienen varios casos. Hay uno particularmente que es el Hotel Cumarevo. El Hotel Cumarevo existe y las personas que conforman este hotel, fueron mis estudiantes doctorales, y ellas montaron el hotel en Cumarevo y se metieron incluso en una de estas redes maravillosas turísticas y se sintieron absolutamente maravilladas cuando alguien de Alemania les escribió porque quería ir a su hotel y se dieron cuenta de la potencialidad y justamente haciendo ecoturismo, que es una de las cosas que hacen ellas allí también, aprovechando la piedra del Cumarevo y vendiendo toda la cultura de escultura que hay en ese lugar. Entonces, este ejercicio que iniciamos allí en ese curso le sirvió incluso para abrir las potencialidades que tenía su negocio y para pensar su negocio de otra perspectiva. Entonces, básicamente es eso por el uso de esta herramienta. Y en relación al Community Manager, que es justamente una maestría que también vamos a empezar a dar, donde vamos a participar Ruth, no recuerdo el apellido de Ruth, que es de Learning Review y que trata el tema de justamente de, ella lo trata muy bien, el tema de Second Life, y es una teórica fabulosa. Ruth Martínez, Ruth Hernández, oye, que Ruth me perdone. Está también Pilar, vamos a acompañar esa maestría, y está también, ya les voy a colocar allí el link, este que está en Aprende Más el link, por cierto, y también está en la revista esta que hice, está el link. Bueno, lo cierto es que esta, digamos, en esta maestría se orienta hacia lo que es el desarrollo del Community Manager. Y el Community Manager no es más que lo que yo les he dicho muchas veces, el gestor de contenido. Pero un gestor de contenido que incorpora también las herramientas del Marketing 2.0, que como les decía hace un rato, el Marketing 2.0, no por quitarle el valor ni el uso de la herramienta, pero no es más que establecer y fortalecer esa red de comunicaciones. Y también comprender que ya las estrategias de marketing no están centradas en el producto, sino justamente en el consumidor. Es el consumidor que le da valor agregado, es esta relación directa que yo establezco de apoyo, es ese mercado personalizado el que da las fuerzas para los emprendimientos y los pequeños negocios. Como les decía yo hace un rato, el negocio que yo quiero hacer ahora de las franelas son franelas justamente personalizadas, que hacemos y que la hemos comenzado de una manera muy modesta y casi tímida, y justamente el clic, y lo interesante de esto es que yo, justamente como manejo un nicho de mercado específico, un nicho de mercado con mucho valor agregado, pues en esa misma medida yo puedo casi que atender el gusto de uno de mis usuarios. Entonces, volvía al tema también de la discapacidad, y ya voy a lo del Community Manager, para darles también el link. En relación a esta, digamos, a esta nueva competencia que surge a partir del uso de estas herramientas, tiene que ver con justamente eso, con gestionar el flujo de conocimiento, de contenido que se dan en estas redes sociales, y gestionar la red de conversaciones que se da en ella a través del uso de la combinación de distintas herramientas. Si tenemos que tener claro que cada herramienta tiene un fin en sí mismo. ¿Cómo entendemos eso? Usándolas. No hay posibilidad de comprender este mundo si tú no te montas en la bicicleta y la manejas. Es decir, esto de teoría, esto que por más que yo me devane los sesos diciéndole cómo se monta una oficina virtual, hasta que tú no te pasees por algo tan sencillo como colocar tus documentos en Dropbox, que es la cuarta herramienta de la cual les quería hablar, Dropbox como escritorio virtual. También vi que Voxnet también está ahorita avanzándose y poniéndose al mismo nivel de Dropbox, que me permite a mí generar mi escritorio virtual. Puedo tener mi escritorio virtual en mi computadora, como también lo puedo tener en la red, lo cual me da una versatilidad enorme y unas posibilidades enormes, incluso de intercambio de contenidos que a veces son muy pesados y que no los puedo transmitir por internet. Y la otra herramienta fabulosa es Skype. Skype nos permite cosas maravillosas, nos permite hablar, comunicarnos, vernos, compartir videos, grabar conversaciones, hacer programas de radio, hacer televisión. Es decir, Skype es una herramienta poderosísima que también forma parte de estas herramientas mínimas que necesitamos para poder adelantar una estrategia de negocio y un emprendimiento que lo puede hacer cualquier persona desde su casa, manejando ciertas competencias que son las que hemos conversado en este momento. Entonces, esto del Community Manager no es más que esa, digamos, es ese afinar estas competencias, y no es más que justamente pasearse por estas herramientas desde la práctica en sí misma. Es decir, yo no puedo hacer Community Manager si yo no tengo un interés de Community Manager, o no tengo un interés de llevar mi organización o mi empresa a lo que sería este intercambio de conversaciones en la red. Entonces, bueno, básicamente sería esto. No sé si quieren hacer algún tipo de preguntas. Les estoy colocando aquí en el chat. Vamos a ver si logro pegarlo. Colocándoles la dirección que va también a esta maestría que quizás para nosotros desde Latinoamérica está un poco cuesta arriba, pero para nuestros amigos que están en España y en Europa, el costo puede ser un poco más razonable. No lo pude colocar allí, voy a colocar el link aquí con José para que José se los copie y se los pegue. Ahí es, ok, ahí está José también. Hay esta herramienta que estoy usando ahorita, que es la Voxnet, exactamente, Carmen. También es un disco duro virtual, igual que Dropbox, pero a mí me encanta Dropbox. Justamente esta herramienta que estoy usando ahorita de Google para tocar el tema del mercadeo. El acortador de Google, que es GOO.GL. Este acortador de Google es muy interesante porque permite dos cosas. Que yo tome, fíjense que yo le mandé este acortador de Google para lo que es el artículo que yo publiqué. ¿Qué me dice ese acortador? Ese que tienes ahí, http://goo.gl. Antes usaba bli.bl, ¿no? Era el acortador que todo el mundo estaba usando, justamente el acortador que para cortar las direcciones y promovido mucho por Twitter, ¿no? Por la necesidad de usar menos caracteres. Entonces, este acortador es muy interesante porque este acortador te dice cuántas personas dan clic a tu enlace y además de eso, o sea, te da una estadística, que es justamente de lo que se acompaña este community manager. Es decir, si yo estoy emprendiendo un negocio, a mí me interesa saber cuántas personas entran a mi lugar o cuántas personas hacen clic en un contenido que a mí me interesa compartir o en una promoción que yo estoy haciendo o en un curso que yo estoy dictando. Ojo, quiero decir que yo no estoy haciendo con este conversatorio una promoción de los cursos de aprendemasonline.com ni estoy haciendo una promoción de esta maestría que estamos haciendo donde yo voy a ser docente, sino sencillamente, en efecto, quiero compartir con ustedes la posibilidad de hacer este curso a aquellas personas con discapacidad de manera gratuita, ¿ok? La condición es que estas personas tengan algún tipo de condición de que los discapacite y que de esta manera ellos puedan tener una alternativa, una opción diferente que los coloque en un estado mental distinto y que les haga su vida más feliz, más placentera, que les dé sentido a su vida. Entonces, para continuar con lo que les estaba diciendo, este acortador de Google es excelente porque también me permite hacer un seguimiento de la información a la cual yo le hago clic. También, ¿qué me permite hacer? Me permite colocar la dirección, el address de mi espacio virtual, en este caso yo lo hago con mi blog porque es el que está mediando contenido, o lo puedo hacer de mi empresa que tengo la dirección en Facebook y también voy a saber cuántas personas hacen clic en ese lugar. Y lo otro es que me genera ese icono que todavía sigue siendo muy confuso, el icono de, se me acaba de ir el nombre, el icono que lo ven visual, que es esta especie de mantra, que parece un mantra, es el código de barra. El código de barra de mi espacio electrónico y que cualquier visor, bien sea desde mi computadora o visor, digo yo, la cámara de video o desde mi teléfono inteligente, al visor hacer contacto con ese icono, pues inmediatamente abre el QR, gracias, el quote reader. Entonces, una vez que hago, sí, yo siempre me lo imagino como la barra, la barra lectora, y siempre lo veo como cuando paso un artículo y voy al automercado y entonces tengo ese lector. O sea, eso es lo que tengo, el código de barra, que es justamente este QR. Entonces, este código de barra me permite a mí que sea leído. Y ese código de barra lo genera este cortador de direcciones de Google. Entonces, ahí hay como quien dice un tramado que está haciendo Google muy interesante, porque también Google tiene lo que es el Google, el que me permite a mí también hacer, seguir mi lugar y ver las estadísticas de lo que sería el lugar y que forma parte también de lo que es mi caja de herramientas. Entonces, con todas estas posibilidades que nos da Google, ya nosotros con todas ellas podemos definitivamente montar lo que sería nuestro blend, nuestra plataforma mínima para hacer, para montar nuestra empresa, y luego, atendiendo también a las recomendaciones de José, pues en la medida en que vayamos creciendo, ya buscar estrategias más sólidas, es decir, proteger un poco más nuestra información y proteger un poco más nuestro negocio. De cualquier manera, yo también digo que una caja fuerte jamás se puede guardar, una buena idea o un proceso no se guarda en una caja fuerte, y yo les recomiendo que en la medida en que puedan ser lo más abierto posible y tengan que cuidar lo menos posible la información y lo que hacen, pues en esa misma medida su negocio estará también más blindado. Mientras menos escondemos, pues menos seguridad necesitamos, ¿no? Claro, ello va a depender, por ejemplo, si yo tengo un negocio y necesito hacer transacciones electrónicas de mercadeo electrónico, pues obviamente allí tengo que usar ya un sistema que no permita el hackeo, que no permita copiar la información también de mis usuarios. Es decir, tenemos que guardar cierto cuidado y ser conscientes que cuál es la información que yo puedo publicar y cuál es la información que no puedo publicar. También ser muy honesto, muy sincero y tener mucha conciencia del secreto, ¿no? De mucho aplomo, mucha seriedad, seguir la ética, el etiquete, es decir, no estamos aquí jugando con la gente ni estamos hablando con nuestros amigos, nuestros familiares. Hay un respeto que nuestra audiencia se merece en lo que es cumplir con lo que prometemos y cumplir con los compromisos que establecemos de manera virtual, que no por el hecho de que yo no te vea o no te conozca de manera personal, eso no significa que nuestro vínculo y nuestro respeto y nuestra responsabilidad va a ser débil o va a ser menos fuerte, porque tú no me vas a ver mañana y no me vas a encontrar en la panadería comprando pan. Y yo, es decir, debe haber un respeto a la audiencia y un respeto a nuestros interlocutores. Entonces, de alguna manera, eso, es básicamente lo que quería comunicar en el día de hoy, comunicarles esas herramientas, comunicarles que estoy a la orden para cualquier persona que tenga estas inquietudes, y que es un tema en el cual también estoy intentando fortalecerme cada día más. Es un área, también una competencia en la cual me formé, y creo que estamos en el momento para contribuir y para dejar cosas más significativas en las personas que necesitan este tipo de competencias y de herramientas. Quiero decir que este aprendizaje es un aprendizaje de muchos años, es un aprendizaje sólido. Eso me ha permitido justamente desarrollar estos tutoriales. Los míos los tengo que repetir, sin embargo, están acompañados del compañero o colega que les leí hace un rato. Está un artículo que es donde se inicia este término, que es un término inédito, el blend, y que pretende llevar un poco ese conocimiento que he desarrollado en la parte de e-learning, llevarlo a lo que sería el aprendizaje en las empresas. No sé si tienen alguna otra pregunta, ya para finalizar. José, ¿algún comentario? ¿Estado calladito? No, muy excelente. Aquí toda esta información pienso yo que la tienes muy bien elaborada en estos sitios, y les invito a que los visiten, y en especial en ser parte, ¿verdad? Y iniciar estos pasos, y no solamente, como comentabas, para personas con discapacidades, sino para todos. Pienso yo que en el momento que nosotros queremos emprender una empresa, en el momento que queremos colaborar en un proyecto en nuestros centros escolares, podemos usar estas mismas herramientas, ya sea herramientas de uso comercial o de uso popular, igual con otras que encontramos en la red. Claro que sí, eso es correcto. Sí, para los buenos amigos y los amigos cercanos también puedo abrir y puedo apoyarlos, y puedo, si tienen alguna iniciativa, algguna algún tipo de de interés a sus hijos o esposos, pues obviamente a mí no me costaría nada revisarles ese material en la medida en que disponga de tiempo para hacerlo con el respeto y la profundidad que se merecen, porque esto no es un trabajo que uno lo haga de manera superficial, es decir, no es que te voy a leer rapidito el artículo o te voy a leer rapidito tu post para comentarte algo, no, esto es algo que se lleva la vida de las personas, que se lleva digamos el compromiso, este compromiso, y que es sumamente importante porque se vincula con el trabajo y se vincula con la posibilidad de subsistencia y se vincula también con lo que no les hablé del negocio inclusivo, que es lo que se está hablando ahorita en responsabilidad social, es decir, dejar social empresarial, dejar la dádiva para entonces ahora promover negocios o emprendimientos donde la empresa aporta, digamos, o da aportes de capital y que, digamos, el producto o el servicio que se presta entra dentro de la cadena de valor de la empresa, donde se da un beneficio económico mutuo. Y se dice que con esta estrategia de negocio inclusivo, que también se basa en estrategias de emprendimiento y de innovación, entra también lo que es una estrategia de desarrollo en términos de la pobreza, que es el otro, digamos, que está el tema que está vinculado también a este trabajo, y que da, es lo que se está promoviendo para dar ese salto o ese cambio radical o esa, digamos, esa fase en salir pues de esta condición. Entonces, digamos que esto tiene varias implicaciones realmente este tema, y bueno, espero con él poder de verdad contribuir de manera efectiva y de manera directa a cambiar estas condiciones en las personas que la necesiten. Y a ustedes, mis amigos, por supuesto, no puedo decirles que no. Así que, bueno, muchas gracias y será para la próxima oportunidad. Veremos cuál es el tema que vamos a conversar con ustedes. Bueno, José, no nos queda más que despedirnos. Y bueno, como siempre, la despedida de costumbre. Muchos besos a todos. Espero poder transmitir este programa. Sabemos que hay muchas personas que nos escuchan. Quizás nuestra mayor audiencia es la audiencia post-programa. Por eso lo hacemos siempre con tanto ánimo y agradecemos mucho a nuestros amigos que están allí siempre presentes. Gracias, Carmen. Y gracias a todos por estar allí y por acompañarnos cada mes en esta hora tan bonita de los domingos al mediodía. Hasta luego. Chao, José. Muchísimas gracias, Civil, y les invitamos a que nos acompañen el último domingo de cada mes a la hora local en Venezuela. ¿Cuál es la hora que transmitimos? Usualmente lo hacemos a las 10:30. Ah, perfecto. Hoy ha sido un poco un día de cambio. Exacto. Eso a las 10:30 hora de local en Venezuela. Les invitamos aquí en puentesamundo.net/redtebas. Hasta la próxima. Chao, José. Un abrazo. Igualmente. Gracias.